Estoy yendo por un sueño que quizás no cumpliré. Estoy buscando algo que tal vez no encontraré. No puedo asegurar que llegaré. Solo sé que lo disfrutaré al igual que cuando empecé, lo sé. Momentos buenos y malos, al presente le llaman presente porque es un regalo. Guiado por la luz de un faro, sin saber si llegaré a ese faro. Vaga la redundancia, hermano, pero tengo claro, si no vuelo, nado. Con un millón de dólares en mis manos, que alguien pase de mi rap no es raro. Pa' una mente pobre, mi verso es muy caro. No empecé este viaje por dinero, pero cuando tengo siempre lo gasto en un viaje nuevo. Me senté frente al fracaso y al lado del ego, y a mi otro lado el éxito, que también es pasajero de esta nave llamada tiempo. 20 años viajando y aún no me detengo, escribiendo lento, disfrutando el tempo. Una llave de sol saliendo entre montañas de versos. Hoy me la vivo como un músico, pero de música sé casi lo mismo que de números. Ser el primero no es lo único, voy a llegar a la meta aunque sea el último. Yo solo iré, no he de temer. No sé si lo haré, si llegaré. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Yo solo iré, no he de temer. No sé si lo haré, si llegaré. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Yo solo miré hacia cualquier lugar. Subiré ese tren, el destino da igual. Es lo que quiero ser, nadie me obligará. Ha sido un placer, nos vemos por ahí. Y si no llego, y si no llego, y si no puedo, y si no puedo, y si el destino no complace a mi ego, y si el miedo me hace abandonar todo lo que llevo. ¿Cuántas estrellas no han brillado por temor a la altura del cielo? Hay planes que se hunden, sueños que no se cumplen, pero es parte del camino, no te preocupes. ¿Cuántos estarán allí cuando se sufre más aún, cuando el fruto del esfuerzo se pudre? Dime, por favor, que nos estamos acercando. Llevamos 3 horas caminando. Bien, llegamos. ¿A dónde? A lo que quería mostrarte, allí, junto a tu pie. ¿La flor? No. ¿Entonces? La roca. ¿Tiene algo... ¿Tiene algo especial esta roca? Yo solo iré, no he de temer. No sé si lo haré, si llegaré.